Yo ya, Teresa. Teresa. Porque me da mucha rabia. No, no, mira, me da igual que salgan todos ahí en la tele. Tan bonitas que se ven. Bueno, pues. Buenas tardes. Como siempre, inicio las comparecencias públicas y es agradeciéndoos a vosotros, a los medios de comunicación, que nos acompañéis y que sirváis de correa de transmisión entre lo que en este partido político, en este caso, en la sede del Partido Socialista en la calle Empedrada, se transmite hacia los ciudadanos y vosotros sois SNS de Unión. Por tanto, os lo agradecemos. Hoy especialmente recibimos a una persona amiga de Villarrobledo, a Fernando Lamata, que pocas presentaciones se necesitan para presentar, al que ha sido hasta hace unos meses consejero de Sanidad y Bienestar Social en Castilla-La Mancha y que también en una etapa anterior fue quien, pues junto con el Ayuntamiento de Villarrobledo, sobre todo con el trabajo de la plataforma ProHospital, pues pudo llevar a cabo ese proyecto único, histórico, para nuestra ciudad, como es el Hospital General de Villarrobledo. Agradecerte, Fernando, tu cercanía, como siempre. Y además una cercanía que demuestras con lo que venimos hace unos minutos de hacer, que es mantener una reunión con los colectivos sociosanitarios de nuestra localidad de Villarrobledo. Prácticamente han estado todos y como muestra de cercanía, ya no solamente la palabra, sino también pues el estrechar la mano, poder verse, saludar personalmente, puesto que Fernando les conoce personalmente, ya no solamente en el ámbito de representación cada uno de su colectivo, sino como personas, y eso es quizás lo más importante. Hemos estado en una reunión intensa, donde los colectivos han transmitido sus preocupaciones, donde Fernando les ha transmitido también su apoyo y su disposición también para colaborar con ellos, desde otra faceta, no desde el gobierno, en este momento de Castilla-La Mancha, sí también poniendo a disposición esa capacidad que demostrada la tiene durante todos estos años para poder seguir trabajando por las personas que más necesita y que les reúne a estos colectivos y que les une. Por lo tanto, Fernando, muchísimas gracias en nuestro nombre y en el nombre de esos colectivos. Y por lo tanto, yo, sin más, os hemos hecho esperar unos minutos. Tenemos que ir a otro compromiso ahora. Os dejo con él, agradeciendo, como siempre, su presencia y su ayuda a las personas de nuestra localidad de Villarrobledo. Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y a vosotras por acompañarnos y escucharnos. La campaña electoral que nos ha convocado para el 20 de noviembre a las urnas es muy importante en todos los ámbitos, también en el ámbito social, ámbito de las políticas sociales. Se está dirimiendo en este momento un futuro de políticas sociales que consoliden los avances, los derechos conquistados a lo largo de muchos años o que haya un riesgo que se pongan en cuestión, que se diga, como se ha dicho ya, que la sanidad es un problema particular, que el que pueda se lo pague y el que no, pues que no se lo pague, que no tiene ese derecho. Se ha dicho también que no es financiable, se ha dicho que hay que poner copago, se ha dicho que es un exceso, que el Hospital de Villarrobledo es un exceso, que no tuvo que hacerse, que cuesta mucho dinero y tantas otras cosas, ¿no? Hay, por tanto, dos modelos de entender las políticas sociales, una como gasto. Normalmente cuando eso lo dicen, cuando dicen que no se puede pagar, la persona que lo dice o el grupo que lo dice se lo podría pagar personalmente y son otros los que no se lo podrían pagar. Y los que decimos que sí que se puede financiar, que la sanidad pública es un derecho y que es financiable, sostenible, lo pensamos con números y con razones y con argumentos. El argumento principal es que todas las personas somos radicalmente iguales y que frente a la enfermedad no debe haber discriminación por razón de nacimiento, de sexo, de raza, de cualquier otra circunstancia, que podemos hacer la sanidad que nos permita hacer en cada momento nuestra riqueza, la de cada país, en este momento en España, con una renta per cápita de 20.000 euros, podemos hacer una buena sanidad en la que gastemos 7 euros de cada 100, 7% del PIB, y esa sanidad puede permitir financiar un hospital como el nuestro, una red de servicios sanitarios y sociales de máxima calidad. Ese derecho es reversible, no es irreversible. No es que queramos, se dice, es que los socialistas quieren asustar con que viene el lobo. No, simplemente hay propuestas sobre la mesa que están diciendo. Un presidente de Murcia que dijo que había que estudiar el copago, luego lo retiró, pero lo dijo. Un consejero en Cataluña que dice que la sanidad es cosa de cada uno, que es cosa privada. Y bueno, pues esos debates en cada ámbito en el que yo me muevo, en mesas como la que estamos ahora, de coloquios o con ustedes, con periodistas, pues es un debate que sale una y otra vez. La sanidad no se puede sostener, sanidad pública. Y eso es, como digo, radicalmente falso. La sanidad pública se puede financiar, es un derecho que hemos conquistado entre todos, podemos y debemos gestionarla bien, con eficacia, debemos utilizarla responsablemente, los pacientes, los ciudadanos, para que podamos cuidarla mejor y que dure mucho tiempo, pero desde luego se puede financiar. El programa de Rubalcaba es un programa en el que el aspecto sanitario y social se ha cuidado. Yo he tenido el privilegio de participar directamente en la redacción del programa en los aspectos sanitarios y sociales y creo que recoge ese objetivo de consolidar los servicios sociales y los servicios de salud públicos, universales y gratuitos en un momento de dificultad, en un momento de crisis. Se puede hacer un esfuerzo fiscal adicional y se ha planteado contributos a grandes fortunas, contributos, por ejemplo, al tabaco y a los licores. Se ha planteado un esfuerzo, sobre todo, de lucha contra el fraude, en el que hay 7 puntos del PIB, 7% del PIB, que son 70.000 millones de euros que se deben recaudar, que son impuestos que se deben pagar y no se están pagando, y con eso habría para pagar otra sanidad como la que tenemos, que cuesta eso mismo, 70.000 millones de euros. Por tanto, es posible. Y ahí está recogido en el programa. También en los aspectos sociales, el mantenimiento de la ley de dependencia, mantenimiento de esa ley que ha permitido que personas que por sí solas no se pueden valer tengan hoy día una oportunidad. Hay que seguir mejorándolo, atemperando el desarrollo de esas mejoras a la mejora de la economía, pero sabiendo también que la sanidad y los servicios sociales también son generadores de empleo. Y un ejemplo es el Hospital de Villarrobledo. El Hospital de Villarrobledo es hoy día la empresa más grande de esta comarca. Y son 500 empleos y son muchos empleos adicionales que están ligados al funcionamiento del hospital y ha permitido traer otro tipo de servicios ligados a esta infraestructura. Da servicio sanitario, permite atender mejor a las personas, resuelve problemas de salud, pero también es una inversión que ha generado empleo. Por lo mismo ocurre con los demás servicios sociales. Ese efecto generador de empleo de la política social es un efecto que Rubalcaba tiene claro y por eso apuesta por esa consolidación y mejora de los servicios sociales en época de crisis como factor de solidaridad, de cohesión, de garantía de derechos ciudadanos, pero también como un motor de generación de empleo en esta época en la que es nuestra principal prioridad. Y en ese sentido, Villarrobledo es un ejemplo. Para mí es un orgullo haber participado en la historia de Villarrobledo, la historia sanitaria y social de esta ciudad, donde hemos podido, de la nada, del solar, pasar a una realidad maravillosa que tiene ya su vida propia, que ha dado pues eso, muchas alegrías a muchos de los vecinos de esta comarca y que además ha creado riqueza. Por eso, cuando se dice que el gobierno de Barreda o el consejero de Sanidad despilfarraban o que hacían gastos innecesarios y que era una exageración, pues yo seguiré defendiendo que no, que la sanidad no es un gasto innecesario ni superfluo, que este hospital y los centros de salud y las urgencias y los helicópteros sanitarios han sido una inversión que ha creado empleo y que ha salvado muchas vidas. Y por eso vamos a seguir apostando por esta inversión social y por la defensa de estos derechos sociales. Ese es uno de los capítulos que espero que Pedro Antonio pueda seguir defendiendo en el Parlamento Nacional. Únicamente conocer algún detalle más de la reunión que han mantenido con los colectivos. Se ha conocido la desesperanza que hay entre muchos de ellos de ver que el futuro que se les avecina es un poco de incertidumbre, no saben a dónde van a llegar. Hay trabajadores a los que se les debe muchos meses de su salario. ¿Qué les ha propuesto? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué le ha contado a usted? Sí, esa preocupación está en todo el ámbito regional, no solo aquí. la preocupación que nos ha llegado. Yo lo que he transmitido es que la crisis económica es verdad que ha afectado a los ingresos del Estado y directamente la transferencia a Castilla-La Mancha. Han bajado los ingresos, los gastos que había son superiores a los ingresos y, por lo tanto, el gobierno anterior lo que hacía era priorizar esos gastos y, además, hacer un endeudamiento prudente que pudiera permitir también aliviar algunas de estas situaciones. Esa política permitía que con los ingresos que recibe la Junta, por ejemplo, en los últimos tres meses, lo que ha declarado que ha ingresado son 1.390 millones de euros en tres meses, más un crédito de 100 millones, 1.490 millones. Con esos ingresos de tres meses, que son unos 500 millones al mes, con esos recursos de tres meses, se puede pagar perfectamente la nómina del hospital, de los centros de salud, de las escuelas, es decir, lo que es el personal funcionario, 250 millones, y se puede pagar además, con esos otros 250 que quedan, las prestaciones sociales, la ley de dependencia, los apoyos a asociaciones que prestan servicios sociales a personas, etcétera. Por tanto, no hay para todo, es verdad, no lo hemos tenido durante tres años, no llevamos de crisis unos meses, llevamos de crisis tres años. Recuerden ustedes que yo vine de consejero de Salud y Bienestar Social cuando cesé de vicepresidente porque se redujo a la mitad el gobierno porque empezaba la crisis. Por tanto, en 2008, que es cuando yo empecé de consejero, se sumaron dos grandes consejerías porque estábamos en crisis para gestionarla. Bueno, pues ahí bajaron los ingresos y llevamos gestionando tres años de crisis, de enormes dificultades, con esa priorización. Se han dejado cosas por pagar, pero fundamentalmente los aspectos sociales se han mantenido como prioridad. Por eso la medicación, por ejemplo, las medicinas se pagaban puntualmente todos los meses y esos son ya cuatro meses que se han dejado de pagar, son 200 millones de euros. Cada mes son 50 millones, mucho dinero. La dependencia pues, se venía pagando con un retraso de un mes, una media, los tres años de aplicación de crisis y ahora estamos en tres meses de demora. Bueno, pues ese retraso es lo que yo entiendo que es otra priorización distinta del nuevo gobierno, de los gastos. El dinero para poder pagar estas cuestiones hay. Cuando se dice es que el consejero anterior dejó esto agotado, no, es que se agotaba cada mes hay una nómina que se gasta, hay un dinero que ingresa, que son esos 500 millones de euros aproximadamente, como han tenido en el nuevo gobierno, y se va gastando pagando las prestaciones. Cuando eran vacas gordas, cuando había desarrollo, pudimos hacer inversiones, 400 centros sanitarios y sociales. El dinero no se ha gastado y se lo ha llevado nadie. Ahí hay un dinero de inversiones como el Hospital de Villarrobledo, que costó sus 40 millones de euros entre obra y equipamiento y que cuesta cada año su funcionamiento. Y así, pues los 400 centros sanitarios y sociales en toda la región. Hay un patrimonio que ahora, tan importante, que ahora se dice que se puede vender. Y si se puede vender, porque es lo que dice el plan de la nueva presidenta, vender por valor de 400 millones, es porque hay un patrimonio de hasta 2.000 millones en el ámbito sanitario y social que se construyó y que está ahí, como el Hospital de Villarrobledo. Por tanto, hay recursos menos que los que teníamos en la época de crecimiento. Desde la crisis hay menos recursos, han bajado los ingresos un 20%. Creemos que esa posibilidad de priorizar la sanidad y los servicios sociales es mejor que otras cuestiones, porque como digo, no solo resuelves un problema social, sino que además también estás manteniendo empleo. Comentábamos que si no, ese empleo también está en riesgo y esa persona pasaría al desempleo en vez de tener un puesto de trabajo, tendría que tener también su prestación por desempleo. Por tanto, creemos que es un sector esencial, estratégico, y por eso lo que les he transmitido es la convicción de que es un sector que se puede mantener y que lo que hemos de insistir entre todos es que el gobierno de la presidenta Cospedal priorice estas políticas. Y no vale el decir que es que se ha gastado todo el dinero. El dinero se gastaba cada mes, insisto, ¿no? Es como cuando entra la nómina y te la gastas para pagar tus facturas o tu pensión o tu alquiler de piso o es decir, los gastos que tengas corrientes. Y entraban 500 millones y teníamos más gastos, como el nuevo gobierno. ¿Por qué? Como digo, han bajado los ingresos y eso es lógico, pero con ese dinero que entraba daba suficiente para pagar las políticas sociales con dificultades y con algún retraso, lógicamente, pero siempre menos retraso que lo que hemos visto hasta junio de este año en la media nacional. Menos retraso en el pago de las prestaciones económicas, menos retraso en la ley de dependencia. Hoy veíamos que en el último mes solo se han reconocido 12 nuevas personas beneficiarias. En la media de los últimos meses que gestionaba el gobierno de Barreda, pues las demandas y el reconocimiento de prestaciones estaban en torno a 1.000 nuevas prestaciones. Por tanto, estamos hablando de una diferencia muy grande. Y esto no me parece, digamos, defendible. Desde luego no vale echar la culpa atrás, porque la crisis, ya digo, que viene de 3 años atrás, no es de ahora. La crisis no la causó Barreda, ni La Mata, ni España. Es una crisis mucho más importante. Y esa crisis tenemos que resolverla trabajando juntos. No vale echar balones fuera. No ha habido ni despilfarro, desde luego. No es despilfarro el Hospital de Villarrobledo, ni las obras que se han hecho. No lo es. Es un servicio público. Desde luego, la dificultad de financiar esas ayudas a asociaciones la hemos tenido también. Y hemos tenido tensiones desde que yo, como digo, volví de consejero de Salud y Bienestar Social. Yo siempre comparo la época de Tomás Mañas o la mía de consejero cuando estaba de consejero de Salud, que era la época de crecimiento, con la época de dificultad. La hemos vivido y se ha podido mantener. En prestaciones sociales hemos seguido siendo referencia. La valoración de las asociaciones de gerentes de servicios sociales era 9,5 sobre 10, la mejor. Los indicadores sanitarios, la mortalidad infantil, la más baja de España, la esperanza de vida de las más altas de España, un año por encima de la media española, que es de las 5 más altas del mundo. Es decir, lo que es la gestión sanitaria, la segunda mejor valorada en el último estudio del CIS, que se publicó en septiembre. Estamos hablando de unos resultados con enormes dificultades de gestión, sí, pero sí que se puede, con esos recursos, como digo, financiar estas políticas, si priorizamos, y luego un endeudamiento prudente. Cuando se dice, es que la deuda dejaba arruinada a Castilla-La Mancha, hay una deuda brutal de 10.000 millones, la deuda reconocida por el consejero de Economía son 7.500, pero bueno, eso a la gente, cuando pasamos de muchos ceros, ya se le va. ¿Cómo podemos verlo mejor? Bueno, pues la deuda que tiene Castilla-La Mancha, esa que no se puede pagar, es sobre una hipoteca que una persona que tenga un ingreso de 1.000 euros, un sueldo de 1.000 euros, tuviera que pagar una cuota mensual de 60 euros al mes. Esa es la gran deuda. Es decir, es una hipoteca perfectamente pagable. Se han pagado las cuotas, como paga cualquier familia, con un ingreso de 1.000 euros, 60 euros al mes de cuota, porque estamos hablando de inversiones, como el Hospital de Villarrobledo, que no son de un día para otro, son inversiones a 30 años. Y esas hipotecas, esos préstamos, esa deuda que tiene Castilla-La Mancha, como cualquier familia, es una deuda que se paga también en varios años. Y la cuota se pagaba puntualmente durante los años de gobierno de Barreda y se ha pagado también en estos meses de gobierno de Cospedal, porque se podía pagar. Porque tiene una carga, ¿verdad?, del 6-7% sobre los ingresos. Es una, digamos, una realidad que no es fácil, que yo entiendo que el gobierno lo tiene complicado, pero me parece mal, rechazo ese recurso a la descalificación y a la difamación del anterior gobierno, no tanto porque me pueda tocar a mí personalmente, que eso siempre duele, sino porque entiendo que es una excusa para decir, tenemos que recortar, no podemos pagarle, venga usted mañana. Entonces la dependencia lleva de demora 3 meses, en vez de esa demora que teníamos de 1 mes, en las épocas difíciles, y la farmacia lleva de demora 4 meses, y otra serie de asociaciones pues llevan demoras de 2, 3, 4 meses, que también nosotros, como digo, teníamos, pero siempre menos que ahora. No hay razón para que haya más demora de la que nosotros teníamos. O sea, sería otra forma de expresarlo. No hay ninguna razón objetiva porque los ingresos son los mismos y los gastos son los mismos. Por tanto, no hay razón para que haya más demora. Hay que hacer ese esfuerzo de insistir y de reclamar que se mantenga al menos el nivel de calidad en todos los indicadores de tiempos de pago, de calidad de servicios, de cobertura de servicios, al menos lo que se había conseguido con Barreda. Si es más, mejor. Pero desde luego, ir para atrás no es tolerable, no es admisible. Muy bien, pues a vosotros. ¿Me quieren seguir para la foto? Que tengo que buscar recursos para el operativo. Nada, no te preocupes. ¿Pero pie? ¿Así?